María. Y ya ves que el tiempo te ha cambiado, pequeña mía. Y ya ves que el tiempo te ha separado hoy de mi vida. Que tú decías que no habrá nadie que nos separe.